lluvia un lirio crecía, con el cuidado de un niño y su alegría. Protegido del viento al abrigo del árbol, aprendió que el amor es un manto sagrado. Salomón, tan pequeño, con manos de sol, plantó a su lirio con esmero y amor. Junto al árbol robusto le dio protección, y cada gota caía con dulce canción. Bajo la lluvia un lirio crecía, con el cuidado de un niño y su alegría. Protegido del viento al abrigo del árbol, aprendió que el amor es un manto sagrado. Al ver al lirio frágil y al niño querer, sin fuerza, sin agua, sin viento real, ¿cómo resistirá el temporal? Pero llegó la tormenta con furia y pasión, barriendo del campo las flores sin razón. El lirio en su calma protegido quedó, y al ver el desastre, su padre entendió. Que da tu protección. El lirio comprendió que el amor sincero es fuerza en la vida, es su escudo entero. Bajo la lluvia un lirio crecía, con el cuidado de un niño y su alegría. Protegido del viento al abrigo del árbol, aprendió que el amor es un manto sagrado. Jardín, calmar.